contar con internet, disponibilidad de horario y la mejor actitud. Para más información, contáctate con alguno de los DJs o si no, manda un correo a reclutamiento@kpop.com.mx. Datos curiosos. Las mafias no solo existen en las películas. Sin importar lo fantasioso que suene, ¿alguna vez te has preguntado cómo es que surgen? ¿Cómo es que se organizan para tener tanto dinero? ¿Y por qué pueden llegar a ser tan o más poderosas que el mismo gobierno? Sin duda, mantienen una excelente organización, están en todo el mundo y son dueños de grandes imperios económicos, siendo Asia uno de los más importantes para mantener a las mafias más grandes del mundo. Después de un bloque musical, pues les damos la bienvenida a todos aquellos que se están conectando a través de el chat, así que córrele a la página porque el día de hoy vamos a hablar sobre mafias asiáticas que seguramente a lo mejor te has preguntado o has visto en alguna película o en algún drama coreano. Seguramente también tu idol, ya sea mujer o sea hombre, ha sido alguna vez un mafioso y ha representado a la perfección ese papel. Así que le damos la bienvenida a Kat, quien nos escucha también. Y por el chat del WhatsApp nos está mandando mensajitos. Bienvenida acá también a Exi, que andaba por ahí. Y bueno, pues en el chat de la página tenemos a Angie Kokoro. Angie, hola, espero que estés muy bien, que te guste el programa del día de hoy. Y a Trini también, tenemos a Trini. Así que pues vamos a hacer pedidos, pero yo creo que en un ratito, para que vayas pensando las canciones que a lo mejor quieres escuchar en nuestro programa. Y ya que estamos dando los saludos, también le mandamos saludos a las páginas que tiene nuestro reproductor, que es GOT7 México, Blackpink In Your Area, Onishop, WS501 Verdosas de Corazón. Y más adelante vamos a dar los demás saluditos, así que espero de verdad que les guste mucho el programa de hoy. Creo que es muy interesante conocer también sobre lo que, bueno, les platicaba yo anteriormente, que es las mafias. Así que vamos a comenzar platicándote por ahí. Ah, tenemos también a nuestra amiga Diane Nishiwa. Sí, hay pedidos, pueden comenzar a pensar sus pediditos y ya en un ratito vamos a comenzar a buscarlos. Es uno por persona, pero solamente vamos a dar ahorita 4, entonces somos muy poquitos. Espero que más adelante haya más gente que se conecte, y claro que sí, con mucho gusto aquí les ponemos la canción que más les guste. Así que pues vamos a hablar sobre lo que es nuestro tema, muchachos, que son las mafias. Y según ya no existen, pero ya no es cosa del pasado, porque muchas fueron pues erradicadas hace mucho tiempo debido a los movimientos sociales que hubo. Pero en Estados Unidos hay una de las organizaciones más importantes dentro de la mafia que casi todos conocemos, como la mafia italiana, y también pues se encuentra la mafia rusa, que ha alcanzado niveles muy grandes a nivel mundial. Pero ahora se ve mucho con el grupo de pandillas, por ejemplo, en nuestro país, que también existen grupos criminales. Pero el día de hoy vamos a hablarte un poquito, pues en general al inicio, para que después entremos al tema que ya es Asia como tal. Así que nos vamos con música y regresamos para platicarte un poquito sobre nuestro tema. Recuerda que te están haciendo la invitación a que el día de hoy hay un especial. Yo creo que todas las boys la esperábamos, y digo lo esperábamos porque yo también soy una boys, y hoy va a haber un especial de CM Blue, muchachos, así que no se lo pierdan, de verdad va a estar muy, muy, muy bueno. No sé si tengas algo que hacer en un ratito, pero apúrate porque hoy a las 6 va a estar Zona Idol con el especial de CM Blue, así que no te lo pierdas. Nos vamos entonces con música y regresamos aquí en Blue Music. Yo soy DJ Emi y estás escuchando Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Oh, yeah. Why you're doing this? I don't know. Next time, you're going to be in my life. I don't know. My eyes and my voice keep spinning in my head. I'm not going to go. I don't know my heart. I'm a fool. I'm really a fool. I'm really happy. I'm really happy. I'm really happy. I'm really happy. It's all about you. 친구 생일날 처음 너를 봤을 때 모든 게 fade out 시간이 멈췄고 한순간 얼음땡 예전에 아주 어릴 땐 수줍어서 고백도 못했을 때처럼 멀어 나답지 않게 머뭇거렸어 처음 말을 걸었을 때 애써 태어난 척했지만 아직도 생각하면 떨려 용기를 냈던 내 자신이 대견스럽고 대단한 놈이라는 생각이 들어 요즘도 내 손을 잡은 게 너라는 게 잘 안 믿겨 가끔 숨도 못 쉬겠어 해맑게 웃어주면 설레 지금도 이런 내 맘을 알까 몰라 Baby. 자꾸만 어린아이가 된 것 같아 변해가는 내 모습조차 너무 행복해 보이나 봐 It's all about you All about you. Ándale, ahora sí, puro rock pusimos. Bueno, estamos poniendo, recuerden, bueno, que Blue Music habla especialmente sobre tradiciones y también mucha cultura, entonces ponemos música de todos los países de Asia, especialmente de cuatro países que a mí me llaman mucho la atención, que sería, por ejemplo, Arabia, Japón, China, también Taiwán y Filipinas. Entonces, en medio de esas canciones, pues ponemos también música de K-pop y los pedidos, claro, por supuesto, que ustedes nos hacen. Así que, bueno, estamos hablando el día de hoy sobre lo que son las mafias, y bueno, pues las mafias tienen como que, a lo mejor solamente lo vemos en las películas, pero en realidad es un tema que está muy escondido, a lo mejor porque en nuestros países no los conocemos como mafias, sino que son organizaciones criminales, pero una mafia tiene otro tipo de organización. Por ejemplo, el control de tráfico de drogas es algo que se ve en nuestro país, pero también ellos tienen que ver con ese tema. Dentro del problema, incluso el gobierno ha sido pues involucrado, igual que también aquí en México se vive mucho, ¿no? Que el gobierno tiene mucho que ver con estos, estos grupos de criminales, por así decirlos. Pero en Europa, los movimientos políticos y sociales han dejado al descubierto algunas mafias que a lo mejor no como tal, pues son así conocidas como en nuestro país. Pero en Asia, esto no se queda atrás, pues existen mafias de las más peligrosas y las mejores organizadas en todo el mundo. Pero la distancia pues a veces nos hace exentos de estas noticias, pero todos hemos escuchado también sobre las mafias italianas y rusas, sobre todo porque salen en películas. Pero sin dejar a un lado los avances tecnológicos, pues estos nos han llevado a conocer un poquito más y también a conocer las grandes diferencias. Por ejemplo, hay algunos delitos que se realizan a través de internet y no solamente como lo que es lo tradicional para las mafias, que es la extorsión, pero se ve mucho también en este tipo de de problemas involucrados. Y rumbo a las identidades, que normalmente también se encargan de robar identidades de otras personas para hacer pues todo este tipo de problemas o de delitos que se hacen. Todo lo que el gobierno gasta a veces para evitar que estos delitos se hagan por parte de las mafias, pues a veces les lleva mucho dinero, y por eso a veces muchos nos preguntamos por qué el gobierno no hace nada si sabe que existe un grupo criminal o existe una mafia. A veces pues son a veces los que son más malos y que a lo mejor les llega ahí el que vamos a ver si nos dan dinerito, no sé. Pero por ejemplo también existe aquellas personas que en verdad hacen su trabajo pero se gastan mucho más dinero tratando de evitar estos delitos, y por eso es que nunca pueden terminar. Y sobre todo pues este tipo de grupos están perfectamente organizados. Una investigación que realizó Estados Unidos demuestra que las mafias, por ejemplo, cometen delitos graves, pero normalmente pues los que se enfocan son, por ejemplo, drogas, prostitución y extorsión. Lo más impresionante es que esto no solo afecta a los involucrados, es decir, entre ellos o a los que hacen parte de estos negocios, sino que también a toda la economía de un país y pues obviamente a todos sus habitantes. Y en el crimen organizado pues se gana más dinero de una manera tradicional para ellos. Por ejemplo, las tecnologías ahorita están creciendo muchísimo, pero ellos están ahorita utilizando las tecnologías para que crezcan sus negocios. Entonces, hay grandes diferencias entre un crimen organizado y las mafias, porque las mafias, por ejemplo, japonesas, cuentan con una organización y una jerarquía muy, muy, muy clara y así súper estricta, lo que les permite tener e ingresar economía muy alta en su país. Es decir, ganan tanto dinero que si llegaran a desaparecer, la economía del país también podría desaparecer. Bueno, tal vez no desaparecer, pero sí tendría un grave problema con simplemente sacar así de tajo a todas estas mafias. Vamos a hablar un poquito más sobre este tipo, y te vamos a hablar sobre las mafias asiáticas, que son una de las que te comentaba, que son las que más se organizan y las más poderosas en todo el mundo. Todo, bueno, yo pensaba, no sé ustedes muchachos qué pensaban, pero yo pensaba que en Estados Unidos y a lo mejor en países como de tercer mundo, pues eran como los que más se creaban estos grupos criminales, pero resulta que no. Entonces vamos a ver qué tal nos va con estas mafias, estos grupos que se generan en Asia. Así que pues nos vamos con música. Le mando un saludito por ahí a Kat, que ya nos hizo sus pedidos, también a Dianishiwa, que nos está escuchando también. Ya estamos buscando sus pedidos, muchachos, así que ustedes no se me preocupen. Te invitamos a que te conectes a la página. Recuerda que nuestra página es www.com www.k-pop.com.mx y ahí vamos a poder platicar en el chat sobre nuestro tema, si te está gustando, si no te está gustando, si te está aburriendo, dímelo para que ahorita hagamos algo, porque viene una sección también, pues que por ahí vamos a tratar de meter para que tú puedas estar atento, y no te voy a decir de qué se trata, pero va a estar muy buena. Entonces vamos a con música, chicos, y sigue aquí en Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Yo soy DJ Emi y estás escuchando Blue Music. Show me the money, 아쉬움을 뒤로 하고. Show me the money, 떨어지고 바로 작업. Show me the money, 시간이 돈이라면 이 시간 알람이 울리네 난 새벽 2시라도 everywhere 내 곁에 있는 동생들을 알아. Brand new의 젊은 피를 수혈하지 나로 special day, yeah, yeah, yeah, yeah. 제인문과 달리 나는 아직 주차 중이네. 이제 PSD 그래 시작이지. 네가 자랑하던 차보다 더 빠르지 내 성공이. 나는 너와 달리 애들의 흔들림 없이 달려 폴 워커 분노의 질주지. 그래 죽기 직전까지 달릴 거야. 신과 나를 믿고 달리는 거지 아이매. 와이퍼 사이로 보이는 저기 저 시야에는 암호 횡단 보도 앞에 래퍼서 손을 들어라. 강남이 날 입양했지 출신은 부산이야. 게다 어리석고 철들지 않은 캔들이라 날 건들면 일이 커 저 이제 곧 입히고 난 감성을 팔아도 내 향수는 집이야. Hey, yeah. Mr. Quiet 뭐 기분이 마치 brand new 다시 태어났고 가거나 배품 처리했으니 좋은 향기만 맡고 싶어 그러니 불을 피워 여기 캔도 Hashtag은 prompter 중기 뿐만의 사보를 파파오 금방이라도 천장과 하이파이 파이기 세에 너네 못하지 반바 It's the GBO GBO GBO It's the GBO GBO GBO It's the GBO GBO GBO Good vibes on the DIY but you It's the GBO GBO GBO It's the GBO GBO GBO It's the GBO GBO GBO Good vibes on you that's why but you 이 서울이란 도시 사람들의 머릿속은 나의 어때 With the goodbyes and you 안 좋은 기운은 무시해 가볍게 The sky's the limit 왜 자꾸만 현실과 타협해 No 어딘가 가려올 때 있다면 그거 보는 거지 그래 하면 돼 Prime boy 영과 캔도 Brand new and more 포크 나의 레이블 스무 살의 젊은 회사 대표 긍정 에너지와 돈을 챙겨 신호는 미평짜리 스튜디오 나 위한 노래들이 준비됐어 힙합 긍정 vibe GBO 와 언제나 좋은 사람들이 생겨 It's the GBO GBO GBO It's the GBO GBO GBO It's the GBO GBO GBO Good vibes on there DIY but you It's the GBO GBO GBO It's the GBO GBO GBO It's the GBO GBO GBO Good vibes on you that's the Q baby Feeling high five 나쁜 기분들은 튕겨내는 방탄 Situation number one 내 팀은 모두 취해 있는 상황 적들의 헛된 시간 소비가 처제 Prime boy drum track 이 두 번째 모두가 탐내는 팀원들끼리의 경쟁 과치하는 시간에 영감을 삼는 천재 Back in the holding good days 이 꼬맹이 홈오맨 폰네 이제는 너무 컸어 준비는 됐고 이 방도 전체는 핵 없이도 쑥대 밭이 되지 이게 도박인 것 같냐 아님 왕좌에 앉아서 하는 도발인 것 같냐 매일 아침 내게 보는 brand new Candle and GBO with bad news What's up? It's the GBO GBO GBO It's the GBO GBO GBO It's the GBO GBO GBO Good vibes on there DIY but you It's the GBO GBO GBO It's the GBO GBO GBO It's the GBO GBO GBO Good vibes on you that's why but you colaboración de varios estados y países de Asia para combatir a estos grupos, o por lo menos cambiar las estrategias, ya que la globalización ha sido un punto clave para expandir sus negocios. Esto es Filipinas. We'll be right back. tayo ng escuchando Blue Music. ¿Qué tal te la estás pasando? Espero que muy bien. Tenemos por ahí saluditos a Kat, que todavía sigue conectada, a Lilia también, que nos acompaña, a nuestra amiga DJ Dianishiwa, que al parecer es la primera vez que nos escucha. Muchísimas gracias por estar aquí, chicos. En el chat de la página también tenemos por ahí a nuestra amiga Angie, que seguramente nos estará escuchando, a lo mejor por Radio Tuning Radio. Y por ahí tenemos también a Trini también. Espero que también nos estén escuchando. Somos muy poquitos, pero creo que vamos bien, los pedidos están fluyendo, ya tenemos en la lista algunas canciones, así que muchísimas gracias, chicos, por estar con nosotros. El día de hoy estamos hablando sobre mafias que son de Asia, mafias asiáticas. Nos han hecho por ahí algunos pediditos y creo que he visto por ahí algunos soundtrack. Recuerden que tenemos un programa en Radio K-Pop México que se llama Dramadictos con nuestra amiga DJ Diana. Su programa es especialmente de dramas y ahí puedes pedir también las canciones que pues pertenecen a los dramas favoritos que tú has visto, te da recomendaciones. Entonces, para que también puedas pedir otro tipo de música con nosotros, para que pues esto fluya, ¿verdad? Por ahí en nuestra amiga Dianish, igual parece que le gustan muchísimo los dramas coreanos. Ojalá nos puedas recomendar alguno que conozcas que hable sobre mafias, para que lo tengamos aquí pendiente. Así que pues hablábamos sobre las mafias en general que hay a lo mejor en nuestro país o en otros, y hay uno de los más, podría decirse que de los más conocidos. Por ejemplo, en Asia hay uno que es conocido como las triadas, y las triadas, después de que se fundara lo que es la República China, muchos grupos se separaron, así que surgen este grupo que son conocidos como las triadas, y estos al parecer se dispersaron por regiones muy pobres y entonces tomaron un control. En esa época pues era lo que es al parecer muchos cambios políticos, muchos cambios sociales, y los británicos toman el control. Nacen entonces tres grupos que por eso se le conoce como las triadas, que es por ejemplo uno en Hong Kong, en Macao y en Taiwán. Estas mafias son tan poderosas en todo el mundo que han alcanzado más de 15 países, y entre ellos está por ejemplo Corea, Japón, Tailandia, Holanda y también Inglaterra, entre muchísimos más. Sus actividades criminales normalmente pues las basan en el contrabando humano, también en extorsiones y el lavado de dinero. Y hay una investigación que dice que al año ellos introducen al país, bueno, dentro de lo que son el tráfico de personas, casi a 100,000 personas de manera ilegal a otros países. Entonces pues sí tienen como un alcance muy muy grande, y a estas personitas pues las forzan a trabajar para pagar sus deudas. Y también se desconoce pues el origen del nombre, pero al parecer pues esa es como que la razón más lógica del cual se da. Hay otra que se llama The Company, es en la India, que pues este país, aunque hay algunas regiones muy pobres, pues resulta que tiene una de las mafias también más conocidas y controla el sur de Asia. Entonces es una como que de las más temidas en todo el mundo. Se alía por ejemplo con personas de mafias en Dubái, en Londres y también en Singapur y en Malasia, y cuenta más de 5,000 miembros, es decir, es enorme. Pero hay otra más grande que te vamos a hablar y que a lo mejor es como que la más representativa, pero esta que nace en la India, que es The Company, pues gana más de 2,000 millones de dólares al año. Entonces pues sus principales movimientos es a través de la droga y también el contrabando de oro. También están involucrados con la extorsión, tienen casinos, con prostitución y lo que aparece en las películas, que normalmente pues ofrecen servicio como de asesinos. Es decir, tú ya te hartó una persona o quieres que desaparezca de la faz de la tierra, estas mafias te pueden vender o también rentar, por así decirlo, a mafiosos para que sean asesinos y pues hagan el trabajo por ti. Un dato curioso es que tuvo fuertes lazos con Al Qaeda, entonces imagínense el alcance que tienen estas mafias. Y de hecho pues eran también conocidas, el líder era conocido como Dawan Ibrahim y era más conocido como Bahía, el más buscado por la DEA y por la Interpol. Entonces sí parece de película todos estos grupos criminales. A mí me pareció muy interesante porque hay una mafia especialmente que incluso tiene tanto dinero que no es que compre, pero también financia a grupos musicales en Japón. Entonces da dinero a las disqueras para que estos grupos sean muy famosos. Entonces vamos a hablarte más adelante sobre esto. Y bueno, ya nos vamos con los pedidos, muchachos. Tenemos por ahí a nuestra amiga Kat, que nos hizo sus pedidos, también a nuestra amiga Diane Nishiwa, a Lilia, y vamos a ver qué tal están los pedidos el día de hoy. Nos vamos entonces, estás escuchando Las Mafias Asiáticas aquí en Blue Music a través de Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Saludos a nuestras páginas que tienen los reproductores en GOT7, Agassiz México, Asia Love Stories Drama y Películas, y es un club de fans, Cerdo Conejo, Blog Oh My Opa. Ay, hoy me estoy trabando mucho, muchachos, es que me agarraron las prisas cuando inicié el programa porque mi computadora tenía por aquí un problemita y ya estaba yo muy nerviosa de que no pudiera yo iniciar y avisar a que tenía un problema, pero ya todo bien, y aquí tengo mis notitas y ya vamos a estar tranquilos. Nos vamos entonces con los pedidos. No te despegues, más adelante tenemos una nueva sección, así que nos vamos con los pedidos. Esto es Blue Music y yo soy DJ Emi. escuchando Blue Music. Y regresamos con las mafias asiáticas. Le damos la bienvenida a todos aquellos que se están conectando en el chat. Muchas gracias por estar aquí, chicos. A Eve B. Cook, que anda por aquí en el chat de nuestra página. Recuerda que nuestra página es www.k-pop.com.mx. Entonces, por aquí estamos hablando sobre los pedidos y también sobre lo que son, pues, las mafias. Kat nos dice en el chat que siempre pensaba que era una agrupación pequeña, pero que no, que hubiera en muchos lugares. Pues sí, Mika, dos muchísimos. De hecho, yo creo que la distancia es lo que antes nos hacía como dudar que existían, pero en realidad existen en todo el mundo las mafias. Y como tú dices, a veces, muchas veces, y muchas veces, lo que son estos grupos, pues superan la ficción, porque a veces en las películas pensamos que exageramos o que exageran los directores, pero en realidad las películas no tienen nada que ver con estos grupos criminales. Y por aquí nuestra amiga Dian Nishiwa nos está recomendando un drama coreano. Espero que nos mandes el nombre para que por aquí la vean. Te vamos a recomendar una película más adelante. Y le mando saludos también a Lalo, a nuestro DJ XD, que anda también aquí en la página, a Trini, Angie, Kokoro. Por aquí se están conectando algunas personas. Espero que, pues, les guste el programa. Estamos hablando sobre las mafias asiáticas y más adelante vamos a tener una sección que se va a llamar El Simulador. Vamos a ver si te gusta. Es para que tú puedas por ahí interactuar también y que nos des tu opinión acerca del tema del que estamos hablando. Así que, pues, vamos a seguir con esto que son las mafias. Recuerden que ya estamos, ahorita ya cerramos los pedidos. Más adelante vamos a poner, yo creo que cuando sean como la 1:15, vamos a comenzar con otros pedidos, porque ya tenemos en la lista pedidos de nuestra amiga Eve, también tenemos a nuestra amiga Kat y a nuestra amiga Dian Nishiwa, que ahí nos anda recomendando, pues, los dramas coreanos también. Recuerda que todos, para todos hay en específico del programa que tú quieras, hay un programa que se llama Dramadictos con nuestra amiga DJ Diana, entonces ahí también vas a poderle pedir consejos. Creo que ella es la que sabe más de todos nosotros, entonces ella es la experta también para que nos diga qué dramas hablan sobre mafias o sobre organizaciones criminales. Vamos a hablarte sobre mafias que existen, que según la ONU dice que las mafias asiáticas son las más violentas y las más despiadadas, es la emoción. Bueno, son las más violentas y las más despiadadas. En la actualidad, un estudio que realizaron a través de una investigación, pues, arrojó que, por ejemplo, en China existe 1,000,000 de estas asociaciones secretas. En Japón, por ejemplo, hay una de las más violentas y también de las más grandes, que es muy conocida. A lo mejor tú la has escuchado, se llama Yakuza, y tiene más de 80,000 miembros, los cuales generan, por ejemplo, ganancias tan grandes al año de 50,000,000,000 de dólares, o sea, son millones, chicos. Y, por ejemplo, para la ONU, pues dice que este tipo de asociaciones, pues se va a tratar como de generar otro tipo de organizaciones para combatirlos. Por ejemplo, hay una oficina que se llama Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y los Delitos, porque normalmente, pues, son estos los delitos que las mafias cometen. Entonces, por ejemplo, dice, y hay más de 1,000,000 de asociaciones secretas y 4,200 son pues de naturaleza criminal y 60 operan en el extranjero, pero estas son de las que se generan en Asia. Por ejemplo, en Camboya los grupos realizan actividades de narcotráfico y trata de blancas. De seguro has visto alguna película que también, pues, trata de esto. Y también se van mucho a Tailandia, o sea, de Camboya a Tailandia, y donde hay mercados negros. Los mercados negros, pues, lo maneja todo lo que es la heroína, la metanfetamina. Entonces, está muy cañón, como dirían por ahí, algunos temas de los cuales están involucrados. En Malasia, por ejemplo, se da mucho la piratería y también se comienza con el tráfico de mujeres y drogas. Yo creo que todos los delitos son muy graves, pero, por ejemplo, siento que el más delicado es como la trata de personas, porque, pues, es así prácticamente, pues, te llevan a un lugar y te hacen trabajar para ellos y, pues, literalmente creo que es el más delicado, porque, pues, una cosa es que a lo mejor vendan droga y las personas que la compran, pues, es porque ellos quieren comprarla, ¿verdad? Pero en realidad, pues, ya la trata de personas es como un tema un poco más delicado. En Filipinas, por ejemplo, la trata de personas, pues a través de una investigación se muestra que 100.000 mujeres se dedican a la prostitución en el extranjero, y por ejemplo las mafias como Yakuza que están en Japón, que precisamente generan o ganan al año mucho dinero, pues están tratando de expandir a lo que es Corea del Sur o bien a otros países que son más cercanos también. Entonces, por aquí nuestra amiga Bien Nishiwa nos está comentando en el chat del WhatsApp que el drama coreano que anda por aquí dice que es Yu Min Yu, que es una cirujana plástica de gran corazón que hace todo lo que puede por ayudar económicamente a sus padres y a sus hermanos pequeños, pero quienes viven en una tranquila zona rural. Pero por su parte está el otro personaje, que es el líder de una organización criminal que se oculta bajo la identidad de un hombre de negocios, que es Hakan Ya. Él está saliendo con Park Yujin, la vecina de Niño, quien es la dueña de una pastelería y conoce perfectamente el verdadero trabajo de su novio. ¡Ah! ¡Qué barbaridad! Se oye muy interesante. A ver, vamos a ver por aquí. ¿Cómo se llama? ¿Lovers, Mafia y Amor? A ver, quiero que me des el nombre, muchacha Dianichiwa, porque creo que solo están los personajes y un poquito de la descripción. Bueno, espero que nos puedas mandar el nombre porque se oye muy interesante esta historia. ¿Y quién no se ha enamorado de un mafioso, sí o no, en los dramas coreanos? Digo, también existen mafiosas, pero también hay para chicos, ¿por qué no? Entonces, dice, es muy interesante, son demasiadas redes y yo creía que en Colombia eran una de las más... de las que había más y de criminales. Pues no, debido a las investigaciones, mi querida Eva, ahora sí que mi queridísima Eve, pues resulta que en Asia son las más peligrosas y las más despiadadas. Hay muchas películas que nos muestran pues la otra cara de las mafias. Entonces, pues está muy interesante. Muchísimas gracias por sus comentarios, chicos. Nos vamos entonces con el siguiente bloque de música, así que no te despegues, vamos a seguir hablando sobre las mafias. Y pues saludos a todos aquellos que están conectados. Ya se nos fue nuestro amigo Espino, porque espero que regrese. De repente, como que a mí me ha pasado que en el chat no puedes entrar, y ya después en TuneIn Radio también nos puedes por ahí contactar. Y también en Facebook, chicos, recuerden que también está la página de Facebook, que es Station K-POP-MX, entonces para que también tengas pendiente todo lo que es nuestro programa u otros programas que hay en la semana. Así que nos vamos entonces con música. Estás escuchando Radio K-POP México, la música que se ajusta a tu estilo. Yo soy DJ Emi y esto es Blue Music. Oh, la la la la. la la la la la la la la la la la la all night on my gato 너는 행복하니까 oh la la la la la la la la la la la 괜찮아 이렇게 나타나고 싶지도 나를 피곤하게 하고 싶지도 않아 넌 아름답고 지금도 여전히 널 응원하고 행복해지기를 순수히 빌어줄게요 사랑 뭐야 아무도 묻히도록 좋아했어 너만 소용없는 말이니 여기서 그만하고 갈게 쉽게 Blue Music. ¿Alguna vez te has imaginado alguna situación con tu idol favorito? Bienvenidos a la sección El Simulador. ¿Y tú, qué harías? Bueno, pues sean ustedes bienvenidos a nuestro simulador. Bueno, antes de iniciar con nuestra sección, tenemos por aquí a nuestra amiga Diane Ishiwa, que nos recomendó un drama coreano que se llama Lovers, Mafia y Amor. Entonces, esto habla sobre una organización criminal donde el personaje pues se ve involucrado y al parecer está muy bueno el drama. Entonces, para que tú lo busques, nos lo recomendó nuestra amiga Diane Ishiwa. Y bueno, ¿de qué se trata el simulador, muchachos? Pues el simulador consiste en que yo te voy a platicar una situación en la que tú estás pues involucrado y tú me vas a decir en los comentarios qué es lo que tú harías. Y como estamos hablando de mafias, pues lo que vamos a hablar es que lo primero que vas a hacer es pensar en el idol, en tu idol favorito, seas niño o niña, no importa, tienes a tu idol favorito, los dos son pareja, se aman, se quieren muchísimo y resulta que te enteras que pues el amor de tu vida, que es tu idol, pues está metido en un grave problema. Él causa muchos problemas, creo que es el típico drama coreano. Bueno, sigamos. Está metido en muchos problemas, siempre te da dolores de cabeza, pero aún así lo amas muchísimo. Tú sabes que anda metido en malos pasos, entonces resulta que un día pues te platica que ya no tiene otra que hacer más que pues estar con un grupo de personas que le pueden dar una vida mejor, que probablemente no te vean mucho tiempo, que probablemente pues gane dinero de una manera pues, como te diré, misteriosa. ¿Qué harías tú? Opción número uno, te molestas mucho con él y le pides que haya un tiempo que lo piense bien. Número dos, vas a enojarte muchísimo, pero también lloras para convencerlo de que no haga eso, que él puede encontrar algo mejor. Número 3. El número 3 es, pues te unes con él a la mafia, ya no te queda de otra, lo amas demasiado, vas a intentarlo todo, no pasa nada, no tienes nada que perder ni nada que ganar más que estar con él porque lo amas o la amas mucho. Y por último, número 4. Pues tratas de, y bueno, no de involucrarte, pero si lo amas demasiado, lo tratas de convencer, no lloras, no te molestas, solo te quedas en shock, no tienes palabra que decir. Así que, ¿cuál elegirías tú? Dime. Primero, mencióname también si existe, si ya tienes a tu idol favorito o a tu, ya sea niño o niña, y dime, ¿qué opción tendrías? Primero, ¿te molestas? ¿Lloras? ¿O te unes a la mafia con él? ¿Qué harías? Dinos, platícanos. Bueno, pues platicándote ya, bueno, ya haciendo eso ahorita que leamos los mensajes, vamos a ponerte pues más al día sobre las mafias. Una de las mafias más importantes que existen en Japón es la mafia de Yakuza. Una de las principales redes de criminales que existe en todo el mundo. Su forma de operar es muy sofisticada y a diferencia de otras organizaciones en el mundo, pues sus ganancias vienen de extorsiones, que obviamente son a otro nivel, que son ya a nivel empresarial, y tienen oficinas en distintas partes pues de Japón y también son oficinas como corporativos. Yakuza opera de un modo muy sofisticado, pero también con lo tradicional. Por ejemplo, compra grandes volúmenes de acciones y entonces al ser parte del sistema ya como tal de las empresas, pues ahí es donde comienza a hacer extorsiones o el chantaje a los grandes dueños de pues estos lugares con los que hizo negocios. Lo más gracioso de todo esto es que son muy discretos y amables. Ya ven que en Japón pues todo es como mucha cordialidad, todo es a tiempo, hay algo muy muy formal, entonces pues todo es bajo este tema que es la discreción y la amabilidad. Realizan grandes eventos pero son muy costosos, entonces haz de cuenta que pues a ti te invitan a un evento, entonces pues cómo te vas a negar ir al evento de una organización tan famosa y que tiene mucho dinero y que obviamente si no vas pues ya ahí ya acabó todo. Entonces, pues, lo que tienes que hacer es que, pues, no te queda de otra, vas a tener que ir a la fiesta, al evento, pero aparte de que todavía tienes que ir al evento, todavía tienes que pagar por entrar al evento. Entonces, pues, sí es totalmente complicado que una vez que estés dentro pues puedas salir. Esta gran organización mafiosa ha logrado mezclarse dentro de la sociedad a tal grado que pues ya la cultura o lo que es Japón pues ya lo considera parte de su cultura popular. Entonces es así como que, ah, sí, ellos son de la mafia yakuza. Entonces, pues no, o sea, andan caminando libremente, no existe el que, o sea, sí te asusta por un principio, pero ya es parte de su cultura. Entonces, pues es increíble cómo a lo largo de los años pues esta organización ha logrado pues tener gran impacto en la sociedad de Japón, y la comunidad y la sociedad les guarda pues mucho respeto. Entonces ahí sí hay que marcarlo, porque por ejemplo ha habido ocasiones en las que ellos ayudan, porque creo que por aquí tengo algunos tips que teníamos. Bueno, pues se ha hecho mucha publicidad tras la ayuda humanitaria, que es lo que les indicaba. Por ejemplo, han brindado ayudas en desastres naturales, por ejemplo en el terremoto que hubo en el 95 y el tsunami que hubo también en el 2011, ellos lograron llevar ayuda por aire, por mar y por tierra a todos los damnificados y a los que necesitaban en ese entonces pues mucha ayuda. Las autoridades japonesas pues con estas actividades hacían que la sociedad los protegiera o que bien les guardara mucho respeto, pero a las autoridades les cuesta mucho trabajo acabar con este tipo de organizaciones porque la misma gente pues lo complica un poco. Y pues en Japón no se ve mucho aquí como en México, que de repente pues tienen algunas organizaciones ayudar al pueblo y que el pueblo pues no dice nada, y pero también el gobierno tampoco ayuda. Entonces es como que un poco complicado. En Japón es lo contrario, o sea, ahí sí les ayudan, pero de alguna manera pues estas mafias ya son parte de su cultura popular. Pero no te equivoques tampoco, porque el hecho de que brinden ayuda humanitaria no significa que no sean consideradas como las mafias más violentas del mundo. De hecho son más violentas de los que tú puedes imaginar. Y alguno de los escarmientos, bueno, se cuenta, hay un mito muy famoso de los yakuza que dice que si fueras parte de estas mafias, pues si llegaras a defraudar a la mafia o a la organización, ellos te van a poner un castigo. Entonces más adelante te vamos a platicar de él, porque nos vamos ahora con más música. Y platícanos sobre nuestra sección del simulador, ¿qué es lo que te parece? ¿Qué harías si tu idol favorito que pues se encuentra en problemas se estuviera uniendo a una mafia? ¿Tú qué harías? ¿Lo convencerías? ¿Te unirías con él a la mafia o simplemente te quedarías en shock? Así que nos vamos con más música. Esto es Blue Music, estás escuchando Radio K-Pop México. Yo soy DJ Emi y nos vamos con más música. Baby, I know I can make you better. I can hold you tighter. Give me that key to know you're in my heart. 'Cause I'm obsessed, 너 아니다는 걸 그때처럼 내 얼음 너로 말없이 그냥 나 안아줘. 지옥에서 내가 살아남은 건 날 위했던 게 아닌 되라 너를 위한 거란 걸 한다면 주저 말고 please save my life. 너 없이 헤쳐왔던 사막 위는 목말라. 그러니 어서 빨리 날 잡아줘. 너 없는 바다는 결국 사막과 같은 거란 걸 알아. Alright, make it better. I can hold you tighter. Oh, I can make it right. 계속 없어서 너와 있다는 걸. Oh, I can make it right. Alright, alright. Oh, I can make it right. Y por aquí le damos las gracias a nuestra amiga Eve, que sigue en el chat de nuestra página. Si estás escuchándonos en Tuning Radio, te invitamos a que vayas a nuestra página, que es www.k-pop.com.mx, y donde está también conectada nuestra amiga Eve y nuestra amiga Trini. Y por aquí en el chat del WhatsApp tenemos a Kat, a Dianishiwa y a Lilia, que espero que todavía nos esté acompañando. Muchas gracias por sus comentarios, chicos. Y ya no tuve respuesta de nuestra sección, muchachos, del simulador. ¿Qué hubiera pasado si tu idol favorito estuviera en problemas y tuviera que unirse a una mafia? Es casi casi como ir al ejército, pero en vez de buenos, malos. Entonces, ¿qué harías tú? ¿Tú lo convencerías de que no fuera? ¿Harías todo lo posible? La segunda, pues como no te queda otra opción y lo amas o lo quieres o la quieres mucho, ¿te unirías con él o con ella a la mafia? O número 3, no sabrías qué hacer, te quedarías en shock. Entonces, bueno, si tienes respuesta, por aquí las vamos a leer, si no, no pasa nada, porque vamos a hablarte un poquito sobre, bueno, un poquito más sobre las redes de criminales, sobre las mafias, para que tú puedas conocer más sobre ellas. Entonces, pero si tienes algún comentario, aquí estamos para escucharte. Y tenemos, por ejemplo, que hablábamos sobre lo que es la mafia yakuza. La mafia yakuza, pues, origina en Japón específicamente, y dicen, hay mitos que tienen que ver con esta mafia, por ejemplo, los escarmientos. Un mito dice que si formas parte de esta organización y de alguna manera lo defraudas, pues este también te va a tener que cobrar de alguna manera, pues esto que tú has hecho, ya sea el defraudarlos o cometer algún error. Bueno, pues esta mafia, que también es conocida como... ahorita lo checamos. Bueno, el escarmiento se le llama Yubitsume, y según la gravedad de la falta que tú hayas hecho, pues te van a amputar una parte del cuerpo. Generalmente, pues comienza por un dedo pequeñito, que es el dedo meñique de la mano izquierda, y así hasta, pues, dejarte ya sin deditos. Entonces, sí, yo cuando lo leí dije, santo Dios, ¿qué es esto? Bueno, pues este es uno de los escarmientos que ellos hacen, pero es un mito, porque en realidad, pues sí se habla a veces en las películas de que si ellos cometen un fraude o defraudan a la organización, pues le amputarán un dedo de la mano, pero en realidad vamos a platicarte en sí lo que es. Y por aquí dice, ¿quién llegó? Dice, yo llegué, hola, mi nombre es Evelyn. Hola, Evelyn, ¿cómo estás? Lindo día también a ti, espero que estés muy bien. Estás escuchando, bueno, si estás escuchando, si no, si estás en el chat, te invitamos a que te vengas a la página. ¡Córrele, córrele! Estamos aquí en lo que es Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo, y estás escuchando Blue Music. Yo soy DJ Emi. Entonces, estamos hablando sobre mafias asiáticas. Díganme si les está gustando el tema o ya mejor cambiamos, porque tenemos aquí algunos pedidos. Entonces, también pueden hacer pedidos, chicos. Comienza la hora de pedidos. Ya ahorita ya acabé con unos y ahorita ya nos vamos con otros. Voy a hacer los pedidos, que son en... voy a hacer cuatro, pero no por persona, es cuatro pedidos, cuatro canciones, pero a cuatro personitas. Entonces me refiero a que son cuatro pedidos y cada personita va a tener un pedido. Cuatro personas, pues no somos muchos. Entonces yo escogí una canción y solamente va a haber cuatro pedidos. Dice, pues me quedaría en shock en un inicio, pero creo que intentaría la opción 2. Ah, bueno, es que en el simulador te dijimos que qué pasaría si uno de tus idols favoritos, sea hombre o mujer, se quisiera unir a la mafia. Entonces por aquí Lilia dice, yo me quedaría en shock en un inicio, pero intentaría la opción 2, que es unirte con él a la mafia. Qué barbaridad, qué valiente eres, Lía, qué valiente, te admiro. A mí sí me daría miedo después de toda la información. Y dice, esperen, no he dado mi respuesta. No importa, Nishiwa, échale, todavía tenemos tiempo aquí. Se me quedaría con él, me uniría a la mafia con Jimmy. Ah, muy bien, tenemos a una Army, muy bien, Nishiwa. Dice, por aquí también nuestra amiga Eve, que ya casi acaba, dice, a ver, vamos a leer por puntitos, si no luego se me va aquí todo. De Anishiwa dice que se quedaría con Jimin hasta la muerte, así ya, dice, yo me uno al... Qué valientes son, muchachas, mis respetos para ustedes. Y tenemos por aquí a nuestra amiga, dice, si mi idol estuviese en problemas y lo único que me quedaría fuese estar con él y unirme a la banda o dejarlo después... pues yo en lo personal me quedaría con él en la banda porque lo amo, sí moriría por él. Muy bien, tenemos hoy el día lleno de chicas muy valientes. Y dice, soy Eve Bicook. Ah, hola, claro que sí, aquí te tenemos en el chat, te tenemos aquí. Ay, muchas gracias, Eve, saludos para ti. Besos para ti que nos está escuchando y también a todos los que nos escuchan, que ya nos mandaron sus respuestas, que son... Chicas, son ustedes muy valientes. A lo mejor yo sí me quedaría en shock, como dice nuestra amiga Lidia. Primero así como, ¿qué? Pero ya después creo que, como lo amo también demasiado, a lo mejor... Pero soy muy coyona, muchachos. Creo que así lo pensaría muy bien. Trataría de convencerlo. No sé, aunque comiéramos frijoles, como decimos aquí en México, todos los días, no importa. Pero que no se una la mafia. sí, soy un poco cobarde, entonces yo creo que trataría de convencerlo de que no lo hiciera, que hay otras opciones, pero creo que ustedes sí son muy valientes, chicas. Muchísimas gracias por sus respuestas a mi pregunta. Pensé por un momento que no íbamos a tener respuesta y yo creo que no me voy a explicar bien con la dinámica, pero muy bien, son ustedes muy valientes, entonces pues en el simulador todo puede pasar. El día de hoy es que tuvimos personas muy valientes, así que pues si tienes por ahí otra opción o otra cosa que por ahí tienes con tu idol, de que si se unía una mafia, o dime, a lo mejor te has enamorado de algún mafioso, porque en los dramas coreanos pues siempre existen, en las películas, dime, ¿te has enamorado de algún mafioso? No me digas el drama coreano, solo quiero que me digas de, o sea, qué era lo que hacía a lo mejor tu idol en ese drama coreano. Platícanos más o menos en qué, cómo es que se involucró o cómo es que, o tú lo ayudarías, no sé, platícanos, ¿has visto, te has enamorado de algún mafioso? Bueno, pues nos vamos con más música y regresamos para que te explique un poco más de esta banda de criminal, bueno, la mafia, se oye más bonito mafia, bueno, de hecho, mafia, sus orígenes, la organización como tal que es Yakuza, no se llama así Yakuza, o bueno, así le llaman porque Yakuza en japonés pues significa como mafia en español, pero tiene otro nombre y también pues lo tenemos por aquí, nada más que ahorita lo buscaré para que tú te enteres. Y dice también Eve, dice que si Tae le pide, yo me lo pide, yo lo hago, por eso me quedaría con él hasta en la banda. Ok, Eve, eres muy valiente. Pero a ver, decídete, ¿con Jimin o con Tae? Ya depende también, ¿verdad? ¿O amarías a los dos? Si ellos te lo pidieran, ¿en realidad lo harías? Yo creo que sí. Si te lo pide, pues ¿qué le hacemos, verdad, muchachos? Ya dices, pues me voy. ¿Para qué me hago del rogar? Pues me voy. Dice Lilia, en mi imaginación sí sería muy valiente. Ay, sí, yo también creo que ya la circunstancia tipo imaginación, modo imaginación, también sería como soy valientota, pero creo que en la vida real sí sería como súper loca la situación. Entonces, dice Dianishua, sería un cruel romance, pero sería tan genial para escribir un libro sobre nuestra historia de amor y sobre nuestra muerte. Ay, qué bonito, muchachos. Bueno, pues vamos con más música y regresamos para que me platiques si te has enamorado de algún mafioso y si tu idol favorito, sea hombre o mujer, te pide, porque puedes tener un idol mujer que sea tu mejor amiga. Entonces, dime, ¿te unirías con ella o no? Entonces, pues nos vamos con música. Estás escuchando Blue Music, yo soy DJ Ali y estás escuchando la mejor estación online, Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Ah, 내가 믿어

Bueno, pues hemos regresado a Blue Music. Amigos, tenemos por aquí a una personita que se conectó en el chat de nuestra página. Se llama Lani. Y pues me da mucho gusto que nos acompañes. Muchísimas gracias por escucharnos. Dice que siempre escucha el programa. De verdad, muchísimas gracias, Lani. Qué bueno que nos estés acompañando el día de hoy. Y por aquí ella me contaba que por qué no hacíamos un programa en el que habláramos sobre un viaje a Corea, por ejemplo, no sé, los costos, a lo mejor hospedajes. Dice, estaría muy interesante pues conocer un poquito sobre estos viajes, porque ella ya viajó a Corea, entonces le gustaría mucho compartir su experiencia con nosotros, muchachos. Y claro que sí, con muchísimo gusto, Lani. Vamos a hacer un programa especial, pero igual, si tú quieres mencionarnos algo en este momento, pues sería genial para que, como dices tú, pues las chicas o los chicos se animen para poder estar bien motivados. Y yo siempre les digo que hagan su cochinito, porque uno nunca sabe si puede ir o no, y en el momento más inesperado dices, me voy a Corea. Entonces, muchísimas gracias, de verdad, creo que sería genial. De hecho, sí tenía yo planeado un programa, pero pues, como ustedes sabrán, chicos, ya viene lo que es la Semana Army, muy bien, y vamos a tener muchos programas sobre BTS, no te lo pierdas, va a estar buenísima la Semana Army. Entonces, vamos a tener que estar pendientes, porque pues estamos trabajando muchísimo para que usted, Army, tenga una semana espectacular de BTS. Entonces, yo creo que te voy a mandar por ahí mis redes sociales, Lani, para que me puedas contactar, y en el siguiente programa de la siguiente semana, con mucho gusto podemos hablar sobre este, que sería el especial para poder ir a Corea. ¿Qué te parece? De verdad, muchísimas gracias, Lani. Ahorita mismo te mando mis redes sociales. Y pues, respecto a nuestra sección que fue el simulador, dice por aquí nuestra amiga Eve, dice, yo dije que Tae era con el que moriría, sí, yo me uniría con él a la mafia. Y Diane Ishigua dijo que con Jimin. Bueno, chicas, pues me parece que, como les digo, son súper valientes, y yo creo que ya simulando somos demasiado valientes y todas iríamos con ellos. No importa, no importa lo que pase, claro que no, vamos a ir tras ellos si se unen a la mafia. Bueno, pues para seguir hablando de las mafias, especialmente de esta que yo que te quería, yo quería llegar a este punto porque es como la más espectacular, muchachos, porque sí parece como de película, que es la Yakuza. Y bueno, pues esta organización es muy famosa, seguramente pues has visto los tatuajes, y si no los has visto, yo te recomiendo que busques documentales sobre esta mafia. Los tatuajes son muy tradicionales, entonces están en todo su cuerpo, bueno, en la mayor parte es como si tuvieran un tipo suétercito, pero pues es un tatuaje, y son muy tradicionales. De alguna manera, pues las organizaciones los identifican precisamente por sus tatuajes. Y algunos datos curiosos, por ejemplo, pues que esta banda es la más organizada y la más grande de todo el mundo, pero también es conocida como Yamaguchi Gumius. Siento que ese es el nombre original, pero también se le llama Yakuza porque en japonés pues se traduce literal como mafia en español. Entonces, tú puedes encontrar a esta mafia como Yamaguchi Gumi, y es una de las más centralizadas en todo el mundo. Hace tiempo se dividió en dos facciones, pero hubo grandes guerras, así como en México cuando de repente hay, por ejemplo, pues separaciones o que peleas por territorios, pues así pasó con ellos, y las bandas pues desataron una gran criminalidad en Japón, y se podrían ver involucrados pues hasta 21 grupos criminales, porque de repente cuando ves que ya se separaron, pues todos ya quieren ser parte de uno, entonces está un poco difícil. Por ejemplo, el grupo llamado Kobe Yamaguchi Gumi es donde se separó, o sea, la mera mera era Yamaguchi Gumi, y entonces se separa el otro grupo y se llamaba Kobe Yamaguchi Gumi. Entonces, en esto pues se tuvo una alerta casi nacional, pues ya que estas organizaciones, tras este grupo de criminales, pues se pensaba que había que elegir a ver con quién se iban, a ver con quién, a quién no traicionaba. Entonces la última división fue en 1984 y hubo muchos asesinatos, y es algo increíble que algo se vea así en Japón, porque Japón es un país con leyes que tienen rigurosamente un control en lo que es el uso de armas de fuego. Entonces sí, fue así como que la gran masacre para ellos, y obviamente pues se vio llevó a cabo de estos grupos criminales. Y por eso es que se teme mucho que de repente se dividan, porque pues los grupos chiquitos tienen que elegir, y entre ese tipo de elección pues comienza a haber muchas peleas. Y por aquí nuestra amiga Lani nos platica y dice, sí, claro que sí, con mucho gusto. Ahorita te mando mi correo, y dice, yo compré un boleto y me fui de mochilazo, entonces... Híjole, eres muy valiente también, Lani. No soy de las personas que planeo muchas cosas, pero creo que de los sueños más grandes que todos tenemos es irnos de mochilazo a un lugar maravilloso como lo es Corea. Entonces, sí, la verdad sí me gustaría mucho tener tu testimonio y que seas parte de nuestro programa aquí en Radio K-Pop México, y pues también platicar un poquito de la experiencia, porque creo que es muy interesante, ¿no? Muchos quieren ir a Corea y no sabemos a lo mejor cómo empezar o por dónde empezar, y sería genial que tú nos des algunos tips. Entonces, muchísimas gracias a Lani, que por aquí nos está ayudando muchísimo con este tema, y muy pronto tendremos pues la información y su experiencia en Corea. ¿Qué tal, muchachos? Bueno, pues nos vamos entonces con más música. Ya casi se va a acabar nuestro programa. Se me pasó muy rápido, muy rapidísimo. Gracias. Les mandamos saludos también a Lilia, que nos escucha por aquí en el chat del WhatsApp. También a nuestra amiga Kat, a Ede, que sigue conectada en la página, también con nuestro chat. Recuerden que nuestro chat en la página, para que tú puedas hacer comentarios y por acá platiquemos, es www.k-pop.com.mx. También saludos a nuestra amiga Dianishiwa, que por aquí nos estaba dando la respuesta. Nuestras fieles ARMY siempre siguiendo a BTS hasta el final, no importa que estén en la mafia. Y bueno, pues nos vamos entonces con más música. Esto es Blue Music, yo soy DJ Emi. Fly high, my love. What am I? You may not agree with you. She never said no.

Para más información, contáctate con alguno de los DJs o si no, manda un correo a reclutamiento@kpop.com.mx. ¿Sabías que la mafia yakuza tiene sus orígenes en aquellos marginados por la sociedad de Japón? Siendo un ejemplo, los coreanos japoneses, cuyos padres fueron llevados como esclavos de las antiguas clases de Japón, los cuales también cuentan con un emblema corporativo. Ya se está acabando nuestro programa. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos acompañaron, a Kat, que siempre nos hace muy buenos pedidos, a nuestra amiga Lilia, que también nos pidió por aquí música, a Dianishigua. Tenemos en el chat también a nuestros amigos que se están conectando, apenas están conectando. Bienvenidos, muchachos, ya vamos a acabar nuestro programa, pero no te olvides que hoy hay un especial para todas aquellas que son boys como yo, que amamos así en Blue. El día de hoy a las 6 de la tarde va a haber un especial en Zona Idol, entonces no te lo pierdas, va a estar increíble como todos los especiales que tienen. Entonces, para que te apures a hacer tus cositas, córrele para que no se te haga tarde y a las 6 en punto estés ahí. Hoy voy a tratar de no perderme nada desde el inicio, porque siempre llego a la mitad o ya cuando se está acabando, entonces hay que echarle muchas ganas para todas las que somos boys y que estemos ahí al pie del cañón, porque también tenemos por ahí en la semana para las que son ARMY. Entonces también para todos y a todas aquellas que son ARMY, los invitamos a esta semana que pues BTS se va a apoderar de nuestra estación, de todo lo que es Radio K-Pop México, entonces para que no te lo pierdas. Y pues vámonos con las últimas canciones y ya con la última información, porque hablamos sobre lo que son las mafias. Entonces, las mafias, especialmente esta que me llamó mucho la atención, que es conocida como Yakuza, y muchos de ellos pues comenzaron como unas asociaciones de apuestas y se independizaron después en la Segunda Guerra Mundial, pero primero eran manejando como tipo mercado negro, ofrecían juegos y entretenimiento. Ya después lograron administrar pues otros negocios, y uno de los datos que a mí me causó muchísima controversia es que algunos administran estrellas y cantantes de Japón que son muy famosos. Entonces, por ejemplo, después de la guerra, de lo que es la posguerra, pues comenzaron a ver este tipo de tratos con algunas agencias de artistas, y la policía pues siempre los ha observado y ha vigilado como de muy cerca todo este tipo de negocios, porque algunos negocios que ellos tienen aparte de esto pues es lo que son los legítimos e ilegales. Entonces, uno de los que son llamados como líderes, que es de esta mafia conocido como Kazui Taoya, pues es de la tercera como generación después de sus inicios, y él exhortó a sus seguidores a tener pues un trabajo real. Por lo tanto, los yakuza afirman ser pues humanitarios, pero también son capaces de mantener el orden según en Japón. Entonces, ellos se creen, bueno, o saben que muchas veces si desaparece su grupo, algo saldría mal. Y le damos aquí la bienvenida a nuestra amiga Dolores Bárcenas, que se acaba de conectar. ¡Hola! Pues mira, ya se va a acabar nuestro programa, nos quedan muy poquitos minutos, pero pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por conectarte. Te invitamos a que no te pierdas hoy el especial de CN Blue, van a hablar mucho sobre estos chicos, y no sé si quieres pedir una canción, ahorita te la podemos poner, pero pues ya sería como que la última. Nosotros comenzamos todos los domingos a las 12, entonces pues hablamos sobre cultura, tradiciones y mucho más, y es que pues tú nos quieres acompañar dentro de 8 días, pero dentro de 8 días vamos a tener el especial de BTS. Entonces nuestro programa está dedicado especialmente a lo que es el fandom, que es ARMY. Nuestro tema es cómo ARMY ha causado un gran impacto en Asia y obviamente por todo el mundo. Si te quieres enterar, digo, los que no somos ARMY, pues es muy importante conocer también sobre otros fandoms, porque entre todos nos debemos apoyar. Entonces, pues Dolores, todavía tenemos por aquí un poquito de música, ya casi terminamos, pero si tú quieres una canción, con mucho gusto te la puedo poner, y pues no te lo pierdas. Dentro de 8 días, si tú nos quieres escuchar, estás escuchando Blue Music. Yo soy DJ Emmy y Y claro que sí, con mucho gusto te esperamos el siguiente domingo para que conozcas un poquito sobre ARMY, ya que es nuestro especial, pues lo que es semana especial de ARMY, entonces para que no te lo pierdas. Y bueno, ya para que vayamos como que empezando con la música, ¿verdad? Bueno, por esta banda que es los Yakuza tienen una leyenda. Dice que muchos al escuchar, por ejemplo, la palabra Yakuza, bueno, si eres como de los que te gusta todo lo que es la cultura de Japón, lo primero que se te viene a la mente pues que es un mafioso con muchos tatuajes o un gángster, pero en realidad los tatuajes comienzan a ser parte de un segundo plano. Hay algunos que ya son muy jóvenes y que ya no se tatúan o ya no se hacen como que cosas en el cuerpo, porque esto también llama mucho la atención y atrae mucho también a la policía. Entonces, dentro de lo que son los tatuajes, pues era extremadamente doloroso, porque aquel que se hacía un tatuaje de este tipo de tatuajes tradicionales en Japón, pues demostraba que el hombre o el individuo, porque de hecho hay mujeres también que son muy, que, o sea, demostraban al ponerse tatuajes que eran muy fuertes y que obviamente le daban la espalda a la sociedad y que tenían dinero. Entonces sí, está como que muy muy arraigado todo esto del tema de los tatuajes. Y por aquí nuestra amiga Kat, hola mi Kat, dice, me gustó mucho el programa porque hablamos de la mafia. Muchas gracias, Kat. Pues espero que les ayude mucho la información, y también díganme, porque así como nuestra amiga Lani, que nos sugirió algún tema del que quiere que hablemos, tú también nos puedes sugerir temas, claro que sí, con mucho gusto vamos a tratar. Tenemos una lista de temas infinitos, en donde obviamente entran en nuestro programa, y la cultura, las tradiciones y todo esto pues habla sobre Asia, y obviamente pues hablamos también de Corea. Entonces ahorita estamos hablando un poquito más de la mafia de Japón, porque es como que la más importante, pero muchas gracias, Kat, por estar con nosotros desde el inicio. Y bueno, ya casi para terminar, pues dicen que hay una leyenda, dicen que el tatuaje, que es como que ya la marca más máxima de expresión que ellos tienen. De hecho, no se cortan los dedos, bueno, yo ya te había dicho que era una leyenda, que de hecho, por ejemplo, te cortaban un dedo si hacías como que algo malo o defraudabas a la organización, pero dice que no se cortan los dedos por castigo. Dice que hay dos situaciones, por ejemplo, las dos situaciones en las que generalmente se cortan el dedo meñique. Dice, número uno, se paga una deuda, pero obviamente se permanece en la organización, y puede ser por pagar a un error o por seguir vivo. Lo llaman, por ejemplo, a este tipo de castigo de situación, el llamado dedo muerto. Entonces, para que tú sigas dentro de la organización o pagues alguna deuda, a eso se le llama dedo muerto. Pero hay otro que se llama dedo vivo, y significa sacrificar tu dedo meñique por el bien de algún subordinado. Por ejemplo, si tu amigo, tú estás en la organización y tu amigo de repente ya pues pasó algo y tú lo quieres salvar, pues tú ofreces como tal tu dedo. Entonces pues es llamado el dedo vivo. El dedo muerto es por haber defraudado o hecho algún error, y el dedo vivo es para salvar a alguien. Y bueno, normalmente los jefes de las mafias pues a veces dicen, no quiero tu dedo, mejor págame, tu error se va a pagar con dinero, no con tu dedo. Entonces pues ya, los miembros más jóvenes pues son los que van aprendiendo un poquito sobre este tipo de leyes, y su control, pues tienen mucho control sobre las industrias del entretenimiento, como les decía, y muchas agencias de talento tienen vínculos con Yakuza. Entonces muchos, por ejemplo, Yakuza ha financiado a carreras de artistas y de bandas de chicas, bueno, en Japón de chicas, porque pues por ahí vemos que hay un poquito más de chicas que a comparación de Corea, que son un poquito más de chicos. Bueno, pues en esta han financiado algunos grupos, y tenemos también algunos negocios de construcción de bienes raíces, de industrias financieras, suministran gran parte de la mano de obra. Por ejemplo, no sé si has escuchado sobre el tema de Fukushima, que es sobre la explosión que hubo, sobre el gran, todo lo que es la industria nuclear. Entonces, en este desastre hay un libro conocido como Yakuza and the Nuclear Industry, y obviamente pues se ve involucrada la mafia Yakuza en estos tratos. Lo que ellos hacen es así como que, ok, vamos a ayudarlos, pero obviamente siempre tienen algo a cambio. Entonces el gobierno no quiere que ellos apoyen esto para que pues se genere lo que es pues no terminar con las mafias, aunque es un poco difícil. Dice que ellos ven al mercado de valores como un juego, es decir, así de, este es mi casino, yo soy la casa, todos juegan, pero al final siempre gano yo. Entonces Estados Unidos clasifica a este grupo como transcontinental, porque ya se salió de control y es un crimen organizado muy, muy, pues muy grande, muy bien organizado. Y una de las influencias es que ha financiado partidos políticos, por ejemplo, a los ministros de educación. O sea, el gobierno está metido también dentro de sus redes y algunos pueden pagar y otros todavía están como entre, están como, bueno, ¿cómo se dice? Te extorsionan. Ya no les queda de otra más que aceptar, porque si no aceptas, pues, si aceptas, pues obviamente ya estás muerto, porque si no cumples la deuda y esas cosas, pues puede pasar que ya moriste. Y, por ejemplo, si aceptas o no aceptas, pues de alguna manera ya estás involucrado y salirte de ahí, pues es muy, muy, muy complicado. Y, por ejemplo, dice Diane Ishiwa, hace poco estaba leyendo un libro llamado ¿Será Corea el próximo Japón? Por este sentido habla mucho de las mafias japonesas. Ah, muy bien, oye, está muy bien. ¿Nos puedes decir el autor del libro, nuestra queridísima Diane Ishiwa, para que nuestros amigos, pues si quieren buscarlo o encontrarlo, puedan saber? Dice que se llama Corea será el próximo Japón. Está muy bueno. Si te interesa la economía y la cultura coreana, se los recomiendo. Muchas gracias, Diane Ishiwa. Ya ven, tuvimos recomendación de películas, de libros. Además, se mostraron muy valientes ante nuestro simulador, muchachos, muchachas. Entonces, muchísimas gracias por participar. Gracias, Diane Ishiwa, por el libro. Creo que es muy interesante conocer más sobre la cultura y sobre todo lo que pasa en Asia. Entonces, sobre todo si te gusta Asia, Corea y todas esas. Así que todas esas culturas, perdón, es que de repente quiero leer los comentarios. Por aquí algunas personitas ya se están conectando. Bueno, solo para avisarles que no va a estar, ya ven que después de nosotros siempre está Animados con K de K-Pop, pero el día de hoy no va a haber programa. Entonces, para que, pues, si ustedes quieren quedarse a escuchar música, ya saben que la programación tiene música para todos los gustos. Y a las 6 de la tarde no se pierdan Zona Idol con el especial de CN Blue. Yo voy a estar pendiente y ya después, ahorita acabando mi programa, me tengo que ir a apurar para estar súper, súper, súper bien para el especial, porque soy una voice. Entonces vamos a apoyar a nuestros azulitos. Y bueno, ya nos vamos a despedir, muchachos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Les agradecemos sus comentarios, sus participaciones y sus pedidos, siempre con buena música. Me despido entonces de nuestros amigos que están en el chat del WhatsApp. Tenemos a Kat, tenemos también a nuestra amiga Lidia, que también nos escuchó, a Diane Ishiwa, que nos recomendó libros y nos recomendó por ahí un drama coreano, y también tenemos a Eve. Muchas gracias, Eve B. Cook, que estuviste también una army más por aquí en Radio K-Pop México, y a nuestros amigos del chat de nuestra página. Obviamente, si quieres seguir platicando con nosotros sobre el tema y con los demás, también te puedes conectar a nuestra página, que es www.k-pop.com.mx. Por ahí tuvimos a Trini, que estuvo conectada. Muchas gracias por estar con nosotros. A Dolores Bárcenas, que se acaba de conectar, que apenas había llegado, pero hay mucha música y no te pierdas a las 6 el especial de Zona Idol. Y a Lani, que nos sugirió un tema, que es cómo ir a Corea, que hay que hablar del tema porque creo que será muy interesante. ¿Cuánto puedes gastar? ¿Cómo te puedes ir? ¿Cómo te puedes quedar allá? ¿A dónde ir? Ella se fue de mochilazo, entonces, pues, ¿por qué no, muchachos? Un día de estos, ya está lleno tu cochinito, te avientas, eres muy valiente y te vas a la Corea. Entonces, pues, muchísimas gracias, Lani. Y nos vamos, chicos. Esto fue Blue Music, como se diría en coreano. Chojiharu duaseyo, que tengas un hermoso día. Sarangye, chicos. Y por aquí ya por último, nuestra amiga Diane Ishiwa nos acaba de mandar el título del, bueno, el libro es ¿Será Corea el próximo Japón? Y el autor solo dice que marca Kawon. Kawon, ok. No te preocupes, lo vamos a buscar y lo subimos aquí por si a alguien le interesa. Muchísimas gracias por la sugerencia, amiga Diane Ishiwa. Y pues nos vamos. Que tengas un hermoso día. Nos escuchamos el próximo domingo y no te pierdas esta semana todo lo que es la semana ARMY, que ya está súper bien, ya todos tienen sus programas súper bien para ti, ARMY, entonces no te lo pierdas. Y pues nos vamos, muchísimas gracias, esto fue Blue Music, quédate y sigue escuchando Radio K-Pop México, no olvides de escuchar este y más de tus programas favoritos a través de esta estación. Y pues los quiero mucho, chicos, muchas gracias, yo soy DJ Emi y nos vamos. Datos curiosos. Por muy lejos que esté la verdadera cara de las mafias, las películas y los dramas coreanos han utilizado esta temática para caracterizar a sus principales personajes. Te recomendamos ver la película The Outsider, donde después de la Segunda Guerra Mundial, un prisionero de guerra estadounidense se ve involucrado con una de las organizaciones del crimen más grande del mundo, conocida como Yakuza. ¿Y tú, conoces alguna película asiática que hable de mafias? Esto es Japón.